Ladies and gentlemen. Elite Espacios. En Elite Espacios. Welcome. Estás a punto de descubrir y encontrar cosas inolvidables en esta noche. En este sitio. En Elite Espacios. En este lugar. Él es Abraham Maggi. Ya estás a punto una producción realizada para Radio Anáhuac en el 1670 de AM. Elite Espacio. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Estamos aquí en Elite Espacios, como todos los jueves, estamos empezando a las 10 de la noche. Les recuerdo que también estamos aquí en el 1670 de AM, amplitud modulada. Y pues para mucha gente que nos preguntó ahorita en vacaciones cómo podían seguir escuchando el programa, les recuerdo que también lo pueden hacer a través de la página de la universidad www.anahuac.mx/radio. O también pueden bajar esta gran aplicación de TuneIn a sus smartphones, a sus tabletas. Y pues en cualquier parte del mundo nos pueden escuchar a través de estos dispositivos electrónicos, nuevos dispositivos electrónicos que ya son esenciales para casi todos los mexicanos y a través del mundo entero donde también nos escuchan. Un gran saludo a esta gran comunidad de mexicanos en Holanda, de más de 200 mexicanos que nos escuchan o que bajan también nuestros podcasts de www.eliteespacios.mx. Elite Espacios, les recuerdo, es con una sola E intermedia. Y tenemos ahí una pestaña que dice radio, les recomiendo mucho. Bueno, si quieren revisar toda la página la pueden revisar, pero en la pestaña que dice radio van a encontrar todos los podcasts, las ligas y todo lo que tenemos, algunas fotografías de algunos de nuestros invitados, las reflexiones que cada semana decimos. Y también hay otra página que dice contacto. También les pido de favor que entren a esa página y nos escriban todos los comentarios que quieran hacer. Solo pongan su nombre, su correo electrónico, y pues para poderles contestar. La noche de hoy tenemos a una gran invitada, Sibi Alcón. Buenas noches, Sibi, gracias por estar aquí con nosotros. Ay, buenas noches, Abraham, gracias por invitarme. Pues hoy yo creo que va a ser el último programa de una serie, y no es porque seas la última, sino porque se vinieron dando las cosas de esta manera. Te voy a platicar a grandes rasgos cómo estuvimos platicando sobre esta serie, sobre preescolar, sobre los kinders. Hace unas cuantas semanas estuvo con nosotros el arquitecto Sabetay Palachi. Y él tiene algunos alumnos, estaba dándoles clase y entraron. Cada año él con sus alumnos participa en un concurso de canacero, y este año decidió formar tres grupos con sus alumnos para poder formar kinders o preescolares, y poder tener ideas de cómo construirlos con acero. Estuvieron aquí los alumnos, estuvimos haciéndoles entrevistas. Uno de esos grupos ya está en las finales del concurso. Fíjate que para él, pues yo creo que debe ser muy orgulloso, un orgullo muy grande, porque hace algunos años tuvimos aquí a unos de sus alumnos que ganaron el primer lugar en México, y su proyecto se fue, eso era vivienda en acero, y su proyecto se fue internacionalmente y ganaron el segundo lugar a nivel internacional. Ay, qué bueno. Mexicanos, estudiantes, y pues yo creo que él, que ahorita ya esté casi en las finales de otro grupo, ha de ser algo muy orgulloso, ¿no? Pero fíjate que platicando con estos chavos, me di cuenta, los voy a balconear porque aquí mismo lo platiqué con ellos, que estaban haciendo un proyecto de kinder, pero no tenían mucha idea de las necesidades de lo que era un kinder. Aquí mismo les dije, vayan a visitar los kinders, vayan a visitar los colegios preescolares, no nada más de paga, vayan y pidan, por ejemplo, los del Seguro Social y algunos otros, algunas guarderías, empápense en todo eso. Vean algunas, inclusive les recomendé, por ejemplo, que vean una película, no sé si tú la llegaste a ver, la de Kindergarten Cop. Sí, las, claro, la de Arnold Schwarzenegger, las necesidades que tienen los niños. Ajá. Okay, ahí se podían dar cuenta de algunas cosas que tienen los niños. Y pues a raíz de ahí se vinieron dando las cosas, invité a unos profesores, invité a unas maestras, invité a otros arquitectos que habían construido algunos kinders. Y pues en la semana pasada estuvo aquí la licenciada Fortuna Musali. Estuvimos platicando, ella es pedagoga, estuvimos platicando mucho sobre los kinders. Ella hizo de hecho una tesis sobre María Montessori. Uh-huh. Y en ese momento dije, ¿por qué no está aquí Sibi conmigo? ¿Por qué no la he invitado? Uh-huh. Si ella pues no nada más es guía Montessori, sino forma a las guías Montessori. Sí, tengo entendido, como platicábamos antes del radio, que tu papi pues ha formado muchas guías Montessori. De hecho tiene, es, no sé, él es parte de la Universidad de Montessori. Uh-huh. Y pues es otro sistema totalmente diferente a lo que viene siendo el de el programa de la SEP, por así decirlo. Y otras necesidades que tienen los niños Montessori en un kinder o en un preescolar que normalmente no toman en cuenta muchos uh-huh. arquitectos. Claro. ¿Qué opinas? Bueno, la verdad sí es un tema muy largo, pero yo creo que lo que tenemos que empezar es que en el sistema Montessori, bueno, María Montessori nació en 1870, realmente estamos hablando de unos cuantos años atrás. Y aparte ella fue la primera mujer en graduarse en medicina en Italia. Entonces era una mujer con gran carácter, sumamente inteligente. Y empezó a trabajar en los hospitales psiquiátricos con los niños. Y vio que estos niños que estaban en un área psiquiátrica realmente no tenían que estar en un hospital psiquiátrico. Niños con síndrome de Down o hay varias necesidades diferentes en los niños. Y voy a retomar un poquito la historia para que podamos entender la arquitectura sobre Montessori. En 1800 en Italia, sobre todo, después de ser Roma el gran país, llega a ser realmente un lugar muy, muy sucio. La gente no tenía dinero, los niños trabajaban en las minas y la educación era casi nada. Las escuelas eran, las bancas estaban atornillados al piso, no se podían mover. Las ventanas estaban pintados de verde para que los niños no se distrajeran afuera. Y tampoco no había ni luz adecuado y tampoco no había aire. Porque pensaban que en el aire los niños se iban a enfermar más. Y María Montessori, siendo doctora, lo primero que hace es quitar la verde de las ventanas para que los niños puedan ver hacia afuera, que entre luz adecuado. Abrió ventanas para que hubiera ventilación adentro de los salones. Y lo primero que hizo fue quitar las bancas que estaban atornilladas al piso. Inclusive los niños iban vestidos de negro y también los profesores para que los niños, si se ensuciaran, no se vieran sucios. María Montessori empieza a trabajar con niños, lo que llamamos casa de niños, porque es su casa, todo tiene que ser a su nivel, a su estatura, que las cosas sean adecuados, que ellos pueden tomar un material con que pueden trabajar a su altura sin ningún problema, las sillas a su tamaño, sus mesas a su tamaño. Entonces todo es adecuado a la vida de un niño. Y entonces ella empieza a hacer toda esa revolución que antes no existía, ¿no? Y los niños empiezan a trabajar maravillosamente. Ella tenía un dicho que a mí me encanta, que me ayudó sobre todo muchos años como guía, que ella decía que los niños dicen, ayúdame a hacerlo por mí mismo. ¿Por qué nos llamamos guías? Porque los guiamos, los ayudamos en su medio ambiente. Y parte importante en la educación Montessori, yo creo que en cualquier educación, es que las cosas sean adecuadas para los niños. Entonces, las sillas, las mesas, los estantes y todo. Y aparte la parte que tengan buena ventilación, que tengan buen aire y que aparte sea un lugar seguro, ¿no? Para los niños, un lugar a donde no pueda haber un accidente por falta de un entorno que no sea seguro para ellos, ¿no? Claro. Eso es lo que habíamos platicado precisamente, ¿no? ¿Cuántos arquitectos o cuánta gente hemos llegado a decir, bueno, vamos a diseñar un kinder y no todos tienen la idea de cómo hacer un lugar seguro? Cuando hablamos algunas veces seguridad para los niños, luego la gente dice, ay, pues ponemos policías o cámaras. Eso no es tener seguridad. Seguridad no, claro para los niños es evitarles un accidente a los niños. Seguramente, sí, que claro. Y los niños son, uno no lo piensa, pero de veras, yo a veces les digo, pónganse en cuclillas un ratito y vean lo que está al nivel de los ojos de los niños, porque nosotros somos adultos, ¿no? Y percibimos el mundo de otra manera por nuestra altura. Si nos llegamos a agachar o inclusive hincar, de repente vemos cosas desde un contacto que dices, ay, este contacto está abierto y no lo vi. El niño lo va a ver. Entonces, ese tipo de cosas es muy, muy importante tomarlos en cuenta, ¿no? Desde las escaleras, desde la altura que debe de ir un tomacorriente también, por ejemplo, ponerlo en lugar de a los 30 centímetros, poderlo poner a 1.20 de altura. No, seguro, así debe de ser. Así debe ser, o sea, según la ley, así debe de ser. Entonces, muchas veces no tomamos esas consideraciones. En Montessori sí. O sea, nosotros no supervisamos escuelas Montessori, que a donde esas cosas las tomamos en cuenta. Desde el tamaño también de los baños, cosas que pueden jalarse arriba de ellos, un material que se les puede caer encima, todo eso, ¿no? Entonces, realmente todo es adecuado al niño desde la seguridad, desde los materiales que damos, y es una parte muy importante en el sistema Montessori. Definitivamente una escuela Montessori lleva mucha inteligencia atrás en su estructura. Inclusive Montessori tenía su propio proyecto arquitectónico que era como en forma de hexagonal. Entonces los salones daban una vuelta, estaban como un salón pegado al otro salón, inclusive con puertas donde un niño podría entrar a otro salón a trabajar con otro niño. Y cada salón tiene su parcela afuera donde pueden ellos hacerle ahora sí de jardineros y ver cómo crecen las cosas, ayudar la tierra a trabajarlo, que les encanta. Y la otra lado donde pueden trabajar en medio, afuera también los niños trabajan en Montessori afuera, desde limpiar ventanas, los pisos, o sea, suena como que cómo, por qué van a hacer eso, ¿no? Pero todo tiene un propósito que decimos inteligente, o sea, tiene lavar las ventanas, lo hacemos de izquierda a derecha, donde así empieza la escritura, entonces sí les encanta tener sus ventanas limpias. ¿Y si hay un niño zurdo? Entonces también de izquierda a derecha, porque desgraciadamente así leemos, ¿no? Si los niños estuvieran en Japón, pues desde arriba hacia abajo, si estuvieran en Israel sería al revés, ¿no? Esto es lo que llamamos memoria muscular. Entonces los niños trabajan mucho afuera. El niño necesita movimiento. Eso también Montessori lo vio. O sea, el niño no puede estar sentado en una banca, donde en los colegios tradicionales es mucho lo que llamamos educación frontal, ¿no? La maestra está adelante, la maestra es la que habla, el niño es pasivo, sentado, viendo, oyendo. Y el niño, pues realmente, ¿cuánto tiempo puede estar así, ¿no? Entonces, realmente aquí hay movimiento. Los niños trabajan en el piso, donde necesitamos un piso adecuado para los niños. Trabajan sobre los tapetes, trabajan en mesitas, trabajan afuera, trabajan parados, ¿no? Los niños muy chiquitos, lo que llamamos comunidad infantil, los niños inclusive trabajan parados en los estantes, e inclusive les gusta comer parados. Eso es una parte fisiológica, es una necesidad. Entonces ella entendió eso, fue una mujer completamente, entendió lo que era un niño. Un niño no puede ser pasivo. Es que lo que comentamos, por ejemplo, María Montessori, fue doctora, a los 17 años empezó su carrera de medicina, uh-huh. Fue la primera mujer, de hecho, doctora o médica, Y no nomás eso, también estudió psiquiatría, estudió muchas otras cosas, y al meterse también pues a lo que nosotros llamamos pues a los manicomios, por así decirlo, uh-huh. y qué era lo que sucedía, que la gente, por ejemplo, tenía un niño que era más activo de lo normal, o un niño con síndrome de Down, o un niño que no se sabía comportar ante uh-huh. la sociedad, uh-huh. lo encerraban en uno de esas instituciones. Exacto. Y fue lo que ella vio en estos niños, y como tú dices, pues lo sacó al mundo. Exacto. Les empezó a enseñar al mundo que no son niños anormales. Y es lo que sucede. Fíjate que ahorita, platicando contigo, recordé algo que me pasó a mí y me quedé con la boca abierta de muchos años atrás. ¿Tú conoces a mi hijo Joseph? Sí, claro. De hecho, pues mucha gente aquí, bueno, aquí lo hemos tenido un par de veces. Me ha costado mucho trabajo traerlo al radio porque siempre está ocupado o siempre es súper, súper, súper inteligente. Y recordé dos cosas que me sucedieron con este niño. Una, por ejemplo, él estaba antes de haberlo cambiado yo de escuela, y creo que fue uno de los motivos por el cual lo cambié yo de escuela. Tenía 4 años más o menos. El niño es demasiado activo, no se sabe quedar quieto. Y tomó un triciclo, una bicicleta, iba a toda velocidad en el patio, se estrella contra un vidrio de piso a techo. El vidrio se hace pedazos, el niño se abre la cabeza. Y le hablan a mi esposa por teléfono, casualmente estaba en la casa, no existían los celulares o estaban existiendo apenas. Y le dicen, tu hijo se acaba de descalabrar, ¿qué quieres que hagamos? ¿Te lo mando a algún hospital? ¿O pasas por él? ¿O te lo mando a tu casa? ¿Qué quieres? Si quieres te lo mando a un hospital y tú lo alcanzas ahí. Uh-huh. Creo que no era correcto que una escuela dijera algo así, ¿no? No, la escuela tiene legalmente... Desde que el niño se sube al camión a llegar a la escuela, tú eres responsable para ese niño. Entonces eso es muy importante que lo sepan. Claro. Cuando se pone el camión y se lleva a la casa, entonces ya es responsabilidad de los papás. Sí, Vi, ¿no? Perdón que te interrumpa. Uh-huh. Sé que no me gusta interrumpir, pero necesito irme a un corte y ahorita continuamos. Ok, gracias. Él es Abraham Masri. Esta noche, aquí... En el libro Espacios. Él es Abraham Masri en Elite Espacios. Elite Espacios. Muy buenas noches para todos. Estamos aquí en Elite Espacios, en Radio Anáhuac, en el 1670 de AM. Estamos platicando con Sibi Halcón sobre lo que viene siendo también la formación de Montessori. Y pues ha estado muy, muy, muy agradable esta plática. Sibi, algo que se me pasó, generalmente al empezar el programa, damos una reflexión semanal cada semana. Y como me metí de lleno rapidísimo al programa, porque dije, esto está tan interesante que no nos va a dar tiempo, se me fue, pero ahorita la quiero mencionar. A ver qué te parece. La reflexión de esta semana dice así. La gente está sola porque construye muros en lugar de puentes. Yo creo que muchos niños, que es lo que estábamos pasando, ¿no? ¿Cuántos niños no construyen un muro alrededor de él? Y dejan de hablar, dejan de hacer muchísimas cosas. Por eso me gustó mucho esta frase, la cual voy a repetir. La gente está sola porque construye muros en lugar de puentes. Y no tiene nada que ver con nuestro país vecino, ¿eh? No, bueno, es una buena reflexión. La verdad es que es tan importante la educación de los niños porque... Ellos son muy abiertos, quieren estar en este mundo, y la verdad es que observarlos, tener el ojo de observación es muy importante. Y si ponen esos muros, yo creo que realmente tiene que ver con el adulto y no han podido, hay maneras, la educación es tan importante. Para mí, yo soy un fe creyente que con una buena educación sí podemos llegar al paz mundial. Claro. Y la verdad, tenemos que estar conscientes. Yo creo que Montessori, inclusive Albert Einstein, dijo que a ellos les preocupaba que los niños no iban a tener el mismo amor hacia el mundo por la tecnología. Claro. Y ahorita lo vemos. O sea, vas a un restaurante y ves a los niños con el iPad o con el teléfono para que los papás puedan comer a gustamente, ¿no? Y están en vez de entablar una conversación. Llegan a la casa y ven la tele o el iPad. O sea, todo es los juegos electrónicos y todo. No, realmente eso también se vuelve niños pasivos, porque todo el tiempo están tomando la información. Y no estamos con estos niños yendo a un parque a caminar. No necesitas gran dinero para estar con tus hijos. Simplemente dar la vuelta a la manzana y platicar y ver una flor o un pajarito y decir cómo estás y platicar, etcétera. Eso es muy importante en vez de llevarlos a la tecnología. Yo creo que es el cáncer de nuestra época. Fíjate, te voy a comentar algo que sucedió en casa. Un día estábamos comiendo. Nosotros tenemos diferentes horarios porque entre mi esposa y yo y cuatro hijos a veces es medio difícil. Y unos trabajan aquí, unos estudian en la universidad, la otra está en la escuela. Pero sí, de vez en cuando hemos comido juntos. Y un día era, no sé, la comida. Y me doy cuenta, entre la sopa y el plato fuerte, de seis personas que estábamos en la mesa, cinco tenían el celular. Sí, claro. Yo no. O sea, era mi esposa y los cuatro. Mi esposa, bueno, generalmente no lo agarra, pero los otros cuatro no paraban. Me paré, abrí la despensa, saqué una caja de cereal, le quité la bolsa, agarré, pasé. Ahora sí que pasé junto a mi esposa, le arrebaté el celular, lo aventé adentro de la caja y a cada uno le fui quitando el celular y adentro de la caja. Pleito, ¿eh? Me echaron pleito unos de mis hijos. ¿Cómo? Echa tu celular. Y si no, no me van a ver aquí en la mesa. Pues lo echaron. Estamos en familia, estamos los seis juntos. Vamos a platicar. Claro. No, y eso es bien importante. La verdad es que hicimos un experimento adentro de los salones Montessori. Los que no conocen una escuela Montessori, se pueden meter a cualquier página y bajar escuelas Montessori. Pueden ver cómo están estructurados por adentro. Hay muchísimo material, lo dividimos en cuatro áreas. Vida práctica, y le enseñamos al niño desde pulir metales, desde empacar una maleta, poner la mesa, cortar y arreglar flores. Hay en fin de cosas. Los niños les encanta. Tenemos sensorial, a donde trabajamos con todas las áreas sensoriales de los niños y les damos, ahí clasificamos todo correctamente con el lenguaje correcto en el niño. Lenguaje, ahí les enseñamos lectoescritura y matemáticas, y también música entra en la área de sensorial. Y todas estas áreas están completamente divididas, muy importantemente, vamos de lo concreto a la abstracción. Y bueno, esto toma tiempo. Los niños entran a los 2.5 y acaban a los 6 años en casa de los niños generalmente. Y alguien estaban muy preocupados de que los niños tienen que saber usar la computadora y, ¿no? Y bueno, yo dije, vamos a meter una computadora en cada salón. Y esa computadora, los niños no se acercaban, no les interesaba. ¿Por qué? Porque su medio ambiente alrededor tenía muchas más cosas que ellos querían hacer. Querían trabajar en el tapete, querían trabajar afuera, querían trabajar con matemáticas, con sensorial, con muchas cosas que se... Ese no se tocó durante un año, no les interesaba. Porque llegan a la casa y ya lo saben, ¿no? Yo inclusive a veces con mis nietos que tienen 4, 5, 6 años, yo, oye, ¿me enseñas a dónde aprieto para entrar aquí o allá? O sea, ya traen ese chip adentro. Y estos niños no querían agarrar, y esto fue en varias escuelas, no solamente en México, en los Estados Unidos, entonces se retiró la computadora. Pero realmente, y no estoy diciendo que es algo malo, digo, estamos viendo una tecnología, pero yo creo que hay un momento y hay una edad para todo. Los niños, los primeros 6 años de vida, Abraham, los niños están... lo que llamamos la mente absorbente. El niño absorbe todo lo que está en su medio ambiente. Entonces eso es muy importante. Nuestro ejemplo es muy importante porque ellos absorben desde cómo hablamos, desde cómo nos comportamos en una sociedad, desde cómo nos comportamos en familia. Ellos absorben todo eso. Son como esponjas. y después de los 6 años es como que su mente consciente, son niños completamente distintos, ¿no? En la mente absorbente el niño repite muchas veces. Yo tengo papás que me dicen, sí, ¿y qué hago? Duermo a mi hijo, le leo un cuento, y ¿cuál cuento quieres? El cuento del árbol. Y al día siguiente, ¿cuál cuento quieres? El cuento del árbol. Al tercer día, ¿cuál cuento quieres? El del árbol. Me dice, el cuarto, ya ni le pregunto. ¿Por qué? Porque cada vez el niño lo procesa de una manera distinta. Entonces hay que entender eso, que el niño cuando repite, no es con nosotros como los adultos, que lo hacemos una vez y ya, a lo mejor o dos veces y lo entendimos. El niño procesa cada vez las cosas de una manera distinta, desde un libro, desde un material que está trabajando con él. Entonces es muy importante el ambiente que le demos al niño, tanto adentro de la escuela como afuera de la escuela. Los papás que vienen de una escuela Montessori, primero entran a lo mejor porque es de moda o porque les queda cerca o porque realmente saben lo que es una educación Montessori. Una escuela buena Montessori trabaja con los papás, les enseña la filosofía Montessori, les enseña un salón Montessori. Los niños son muy ordenados en el sistema Montessori. Dicen, ay, en Montessori los niños hacen lo que quieren. Y es un grave error. Al contrario, los niños tienen muchos límites, pero son límites que se entienden. Vamos a poner ejemplos. Hay mucho respeto adentro del salón Montessori. Si el niño está trabajando con un material y quiere trabajar con ese material, tiene que aprender a esperar su turno. Hablamos de cierta manera en voz bajita dentro de un salón Montessori para que los otros niños puedan trabajar. Se saluda a la guía, se saluda a sus amiguitos, guardan su silla, guardan el material a donde va su lugar. Hay mucho respeto. Y eso Montessori dijo, todos los niños aprenden a leer y escribir, pero lecciones de vida son los primeros 6 años de vida. Y tenía razón. ¿Qué es eso? Respetar al adulto, respetar al amigo, saber saludar, tener buenos modales, tener cariño y amor hacia este hermoso mundo que Dios nos dio. Todo eso son los primeros 6 años es vida muy importante. Sus papás dicen, ay, bueno, es kinder. Ahí se equivocan. Ahí es a donde más cuidado deben de tener, porque es un ejemplo, están en su mente absorbente. Entonces ahí vamos a tener una guía donde el niño se autoconstruye. ¿Qué significa? Que hay un cuento que es una historia verdadera. Estaba yo en el jardín con una maestra, una guía, y estaba un niño al lado de ella y me dice, sí, ¿qué crees? Que hoy enseñé a Emilio a leer. Y se volteó el niño y dijo, no, yo me enseñé a leer. Wow. Entonces eso es cierto, o sea, no uno piensa es que yo enseñé y yo hice, ¿no? El niño tiene que procesar eso, el niño se autoconstruye. Y para el niño el proceso es mucho más importante que la finalidad. Los adultos trabajamos para tener una finalidad, para mantener una familia, para que nuestro negocio sea más grande. Las mamás cocinan para que nuestros hijos puedan comer, etcétera, y en fin de cosas. Pero el niño trabaja para autoconstruirse y lo hace por medio de un proceso. Para ellos es mucho más divertido que la finalidad. Entonces, y esa a veces nos pasa, ¿no? Cuando íbamos en la universidad decíamos, es que la verdad la universidad fue increíble, lo pasé increíble. Y cuando nos dan los títulos dijimos, bueno, ¿ahora qué? ¿No? Y el proceso de llegar y el profesor y esto y el otro a veces es mucho más divertido que cuando ya tenemos el título en mano. Y para los niños es igual, por eso es tan importante las escuelas, cómo las construimos. Deben de ser limpias, no deben de tener 20 cosas colgadas en la pared, como a veces ponen, y voy a pintar de amarillo y azul y de verde, ¿no? Si el niño necesita un lugar a donde pueda entrar y tiene paz, ¿no? Las cosas a su altura, de repente ponemos, no sé, un dibujo o algo a la altura del adulto, pues nunca lo ve el niño. Todo eso tiene que estar a su estatura donde él lo puede ver, ¿no? No tener muchas cosas sobre la pared. Si estás viendo un tema, vamos a decir animales de la granja, pues tener fotos reales. Montessori dijo, y tienes razón, cosas, los primeros 6 años deben de ser reales. No existe un elefante verde con puntos rojos. Los elefantes son grises. Todo debe ser real para el niño, ¿no? El niño todavía no distingue entre fantasía y realidad hasta los 6 años de edad. Entonces hay que trabajar en este mundo que es real. Entonces tener cosas reales sobre las paredes a la altura del niño y cambiarlas periódicamente para que el niño también se estimule Lo puedes hacer en lección de grupos. Dice, ay, mira, hoy estamos trabajando, por ejemplo, con las flores. Hay diferentes tipos de flores y puedes traer flores reales y que las huelan, que las arreglan adentro de su salón y después tener los otros dibujos sobre el espacio. La pared, el espacio. Entonces todo es real con Montessori, todo el gato no hace miau miau, o sea, el gato maúlle, ¿sí? O sea, hacemos ese tipo de cosas con los niños, o sea, todo es real en Montessori. Desde los libros, no les leemos fantasía ni nada de eso, o sea, todo debe ser real. Entonces, cuando uno está construyendo una escuela Montessori, hay que tomar esas cosas en cuenta, ¿no? Hacemos dibujos en las paredes que a veces veo en los kinderes, ¿no? Es que está Blancanieves ahí pintada y cosas así, sino realmente hacemos todo muy real para el niño. Y es, Pues sí, la verdad es que todo esto que has estado platicando me vienen de veras a la mente muchas cosas. Recuerdo, por ejemplo, fui a ver algunas escuelas porque participé yo en el proyecto que se hizo del Kinder Montesinay con el arquitecto Zabludovsky. Él hizo una gran parte del proyecto y yo me encargué lo que tú estabas comentando sobre la parte para que los niños no tuvieran accidentes, o sea, de muchas otras cosas investigué. Y me gustó, y por ejemplo yo platicando con él y con un señor Kalach en aquel entonces, llegamos a muchas determinaciones de esto, ¿no? Proporcionarle seguridad, pero seguridad física al niño. Y mucho de esto que tú estás platicando como arquitecto a mí me gustó muchísimo. Y es lo que tú dices, un día fui por ejemplo a un kinder y vi las 4 paredes atiborradas de puro material y regresé a los 3 o 4 meses y estaba igual, y al terminar el curso estaba igual. Sí, claro. Y nadie me decía, bueno, yo esto que tú comentaste a mí me impactó porque yo jamás había escuchado una guía Montessori o a una persona como tú. Sin embargo, cuando empecé a sacar todo esto, llegué yo a un kinder, precisamente donde estaba uno de mis hijos. ¿Y qué hice? Le dije a la maestra, o sea, yo había pedido permiso a la directora que si me podía quedar ahí un ratito. Y yo no me quedé parado. Tomé una silla de los niños y me senté en esa sillita. Y vi el entorno a la altura de los niños. Y entonces me di cuenta precisamente de eso. ¿Por qué poner los ahora sí que las cartulinas con el tema del día a un 80 de altura? El niño no la ve. No la ve. Y y no es pensar en el niño, ¿no? En Montessori todo es el niño. O sea, todos trabajamos alrededor del niño. Él es lo importante, por eso lo llamamos casa de los niños, porque él es lo más importante. Entonces, y aparte guiamos al niño, o sea, lo ayudamos a descubrir el mundo de una manera de hacerlo, no lo corrigimos de una manera. María Montessori dice, corrige al niño no corrigiendo, sino enseñando. Hay cosas muy poderosas en la enseñanza Montessori que me encantan, y también, pero cuando tiene algo que ver con su seguridad, así en ese momento interrumpimos, ¿no? Porque la seguridad es privada adentro de una escuela. Y también su seguridad moral. O sea, la seguridad moral también es muy importante de cómo trabajamos con el niño. También hablamos de la seguridad, puede haber escuelas preciosas y están al dedo como deben de ser, pero también la seguridad moral, a lo mejor es otra plática, ¿no? Pero también es sumamente importante. Claro. Y pues ha sido tan intensa esta plática contigo. Me ha gustado, como seguramente a muchísimos de nuestros radioescuchas. Nos vamos a un pequeño corte y continuamos. Sí, claro que sí. Él es Abraham Maggi. Esta noche, aquí, en el Lic Espacios. Espacio. Él es Abraham Maggi en Elite Espacios. Elite Espacios. Elite Espacios. Hemos logrado combinar lo actual de las últimas 5 décadas del siglo XX. Toda la música, personajes históricos, inventos y mucho más.